cuento, si, por si no lo recuerdan, que Macri en su campaña habló de la necesidad de llegar a pobreza cero, pero las medidas que viene tomando parecen ir para el lado contrario a la devaluación, la quita de retenciones y la inflación. Son medidas que hacen que más gente sea pobre, y no menos pobre, sea más pobre y no menos pobre. Pero para hablar sobre este tema, por supuesto, estamos comunicados con el doctor Arturo Rosenblum, que es licenciado en Economía de la UBA, tiene un magíster en Flaxo, es doctorado en Stanford y es cotitular de la Cátedra de Economía Aplicada al Estado en la USAM. Muy buenas tardes, doctor Rosenblum, ¿qué tal? Buenas tardes, tengo silla y no me siento, corro y corro muy ligero, y cuando quiero cansarme voy a casa del herrero. ¿Quién soy? Doctor, escúchame, estamos en el aire, Sí, ¿y? Por eso te hice la adivinanza, tengo silla y no me siento, corro y corro muy ligero, y cuando quiero cansarme voy a casa del herrero. ¿Quién soy? No sé, doctor, no sé. No sabe, tiene que aprender. Escúcheme, Rosemary, ¿qué le parece si nos metemos en el tema de la pobreza cero, que era de lo que queríamos hablar, por favor? Bueno, dale, qué mala onda. No me diga mala onda. ¿Me compras un paquete de figuritas de los autoeconomistas locos? ¿De qué? De los autoeconomistas locos. ¿Qué son los autoeconomistas locos, Rosemary? Yo no. Una figura que salieron. ¿Ah, sí? Es una carrera de economistas en auto. No. Sí. ¿Y? Está el fondo móvil. Ajá. Conducido por los hermanos Artana. Ah, es como los autos locos. El Super Fede Cámaras. Super conducido por el doctor Manusovich. El Encuestuca Revelacuda. ¿Cómo se llama? Encuestuca Revelacuda. ¿Cómo es? ¿Cuál conducido es? Por el varón Ernesto Critch. No sé ni de quién habla, no sé quién es Ernesto Critch. ¿Quién es? Bueno, ¿y qué más? El Compact Heterodox. Conducido por Mercedes Marco del Pont. Ah, que es como viene a ser la Penélope Glamour. Claro. El Ajustito Veloz. Conducido por el granjero Echeverri y el Ajustoso Miedoso de Angeli. Como el oso. Ese pierno doy una con el. No, perro, el oso miedoso era. El oso miedoso. El alambique veloz. Bueno, pero doctor, no hace falta que. Esto. Doctor. Escúcheme, ya está, no me cuente todos los autos. Bueno, pero si vos empezaste preguntando. No, pero yo pregunté porque no sabía de qué me hablaba, pero usted empezó con el tema este de los autos locos. No, vos empezaste. No, yo no empecé, usted empezó. No, vos. No, yo no empecé. No importa quién empezó, basta, se calman los dos y punto. Bueno, Jorge. Perdón, no puede señor ser. Jorge. ¿Cómo van a entrar discutiendo todo el tiempo de eso? Perdón, señor don Jorge, ya me calmé. Bueno, mire qué bien que me estoy portando. Me parece bien. Bueno, me alegro de que se porte bien. Así nos puede contar cómo ve las políticas de Macri en relación con la pobreza. Hasta no se vieron medidas hasta ahora que favorezcan a los sectores más humildes, ¿o no? Y no, hasta ahora no, ninguna. Claro. Pues como la surtido Bagley dos días después de abiertas, sí. Que encontrás anillitos, boca de dama. Ah. Esas que son como una ostra, sí. Pero panchitas y sonrisas no conté ninguna. No hay más, no, sí, ninguna. Sí, claro, es verdad. Hasta ahora lo que se vio fue una recontra devaluación de 9,8 pesos a 13,50 pesos. Claro. La eliminación de las retenciones, ajá, que transfiere recursos a los agroexportadores y a, ajá, los exportadores en general, pero además presiona los precios. Claro. Si vos exportás a 8 y te retienen 3, te quedan 5. Y acá en el mercado interno lo vendes a 5 porque querés que te den lo mismo que si lo vendieras en otro lado. Claro. Pero si pasás a ganar 8, ¿lo vas a seguir vendiendo a 5? No. Claro. No, lo vas a vender a 8. Obvio. La única medida que tomó fue la de los 400 pesos para la de la asignación universal, sí, y los jubilados de la mínima. Es cierto. Pero recontra poquito eso, 400 pesos. Sí, 2 kilos. Sí, y además se viene más presión sobre los precios ahora en enero, más presión para que el dólar cueste más caro, también claro. ahora no. Sí. Y esa ayuda extraordinaria no va a estar en enero. Es por única vez que le van a dar esos 400 pesos. Claro. Así que se viene complicadita la cosa. ¿Y por qué los integrantes del gobierno se siguen mostrando preocupados con su discurso, digamos, por estas cosas? Se hacen los... bueno, se hace un poquito chiquilín, ¿sabes? Bueno, tenés que pensar un poco más allá. ¿Por qué me dices? Porque es importante instalar que hay pobreza. Por eso se muestran preocupados por la pobreza. Ajá. Primero, ¿por qué es importante? Primero, para decir que el kirchnerismo no hizo nada y todo eso. Claro. Y segundo, porque se instala que hay muchos pobres y Todesca ya dijo que el INDEC no va a medir hasta marzo la pobreza. Es verdad, ¿para qué lo pusieron ahora si va a estar 4 meses sin hacer nada? Y bueno, pero ya viene instalando que hay muchos pobres y cuando vuelve a medir, ¡pumba! ¿No le dije que había un montón de pobres? Claro. Fíjate que Macri en la primera conferencia de prensa que dio como presidente electo habló de 13 millones de pobres. Sí. Después Rogelio Frigerio, el ministro del Interior, sí, que es economista, pero el ministro del Interior, sí, dijo que eran 14 millones de pobres. Sí, ninguna fuente dijo eso, pero lo dijo solo Frigerio. Sí, es más de lo que había dicho la UCA, que ya le había dicho un montonazo, sí, pero hablaba de 12,3 millones la UCA. Sí, es verdad. Y bueno, 13, 14 millones, o sea, más alto que el más alto. Y después cuando vuelven a medir, ya con el impacto de estas medidas, Frigerio va a decir, bueno, yo dije que había 14 millones de pobres, ¿no se lo dije? Es verdad. Claro. Es verdad. Igualmente, ¿verdad? Para la medición de cifra del Instituto de la CTA, sí, fueron, la última medición es que hay 8,4 millones de personas, sí, bajo la línea de pobreza. Ajá. O sea, 19,7%. Claro. Esa para mí es la cifra más adecuada. Uh-huh. Igual también con esto se ve que para mí, lo que para mí fue un error con el INDEC, sí, porque ahora nos tenemos que comer que venga la UCA, que venga todo Todesca a decir cualquier cosa. Sí. Pero bueno, cada uno puede decir lo que quiere. Sí. ¿Y sabés qué le dijo un jardinero a otro hablando de decir? A mí me pregunta. ¿Qué? ¿Qué le dijo? Un jardinero a otro. No, no sé, Rosem, ¿no? ¿Qué le dijo un jardinero al otro? Nos vemos cuando podamos. Bueno, porque era podamos de podar. Claro, de podar. Y de entendí. Poder también. Se entendió. Porque de podar sí, las plantas. Sí, Rosem. Porque son jardineros. Sí, Rosem. Porque, pero parece que se poder entendió de... ya el chiste, Rosem, pero ¿por qué no vamos volviendo al tema? Espera, así... espera un poquito para volver al tema. Nos... vemos Jorge. Cuando Jorge, podamos. Que sí, anotando, ahí está, Jorge, ahí está. Colaborá, por favor. Es que a mi nietita le encantan los chistes del doctor sí, Rosenblum. Sí, pero estamos tratando de que nos explique. Me alegro, señor don Jorge. Me alegro, le mando un beso a su nieto. Dele, Rosenblum, volvamos pero, al tema. Pero bueno, volviendo al tema Arturo. De la... ¡Arturo! Para un segundo. ¿Qué más? Arturito, mi amor, te metiste a hacerme la recategorización de la FIP, hijito. Uy, no, ma, ahora en un rato, pará, todavía falta. Todavía falta nada, Arturo. Lo sembro. ¿O me lo haces? ¿O esos heladitos que compré, sabés qué hago? ¿Qué, no? ¿Sabés qué hago? ¿Qué? ¿Sabés qué hago? ¿Qué? Se los regaló un chiquito de la casa. No, no se lo regales, Arturo. No se lo regalo. Y lo hago, Arturo, ¿eh? Lo hago, Arturo. Bueno, ahora me meto. Tiene que haber recategorizado, bueno. Hola. Rosenblum, escúcheme, hola. ¿Quiere que cortemos? Mejor no, lo llamo en otro bien. Momento. No, no ha pasado nada. ¿No? No, le voy a decir que está caída la página. Bueno. Total, no sabe nada. No, no, bueno. Tampoco diga así de su mamá, Rosenblum. Bueno. Ah, pero sí. Vamos volviendo al estoy tema. Respetando. No, bueno. Es mala. No, no diga que es mala. No, no hay mala. Que decirle que las mamás es son mala, malas. Bueno, pero no quiero diga al hijo. Entonces, a ver, retomemos. ¿Quieren instalar que no se redujo la pobreza durante el kirchnerismo? ¿Eso es? Claro, claro. Claro, ajá. La verdad es que según estos números de cifras que yo nombraba antes, en 2003 había 49,7% de pobres. Ajá. Y ahora hay 19,7%, 30% menos de pobres. Había casi el 50% de pobres y ahora hay casi el 20%. Casi el 20%, o sea, se redujo un 30%. Ajá. Eso es lo que se ve, se lo siente en cualquier lado. Se ve. Incluso uno ve los sectores con menos plata que igual compran y consumen. Ajá. Pero bueno... no se ponen de acuerdo, por un lado dicen que hay re pobreza y por otro lado dicen que hay sueldos muy altos, pero bueno, son cosas que quieren que la gente piense de acuerdo a las circunstancias, no quieren ir instalando diferentes cosas. Claro, doctor, como el tema de la crisis, quieren instalar una crisis para justificar un ajuste. Exacto, señor don Jorge, exacto. Ajá, uh-huh. Es todo parte de lo mismo. Uh-huh. Las cifras de esas exageradas de pobreza son también para hablar de esta supuesta crisis. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés un paciente sano, que tuvo algún resfrío, que es chiquito, algún dolorcito de pancita, sí, alguna raspada de rodilla, pero no más que eso. Sí. Y de repente cambia el médico y el nuevo médico le dice... te voy a cortar una gamba. Y vos vas a decir, no. Y no, no. Obvio, claro. Pero si ese médico te dice que estás re mal, que estás re enfermo, que te vas a morir y que lo único que queda es cortarte la gamba, vos por ahí decís que sí. Claro. Entonces lo que ahora están haciendo es convenciendo a, al paciente, que serían las personas del pueblo de la Argentina, que están re mal, y lo único que les queda es el ajuste. Clarísimo. Y una última consulta, doctor. ¿Era el caballo? ¿Qué cosa? Tengo silla y no me siento. Corro y corro muy ligero. Y cuando quiero calzarme voy a casa del herrero. ¿Quién soy? Es el caballo. Sí, sí, por muy bien, don Jorge. Concentrémonos, por favor. Qué bien, Jorge. Es verdad, Rosy Musari, lo que me... Sí, es verdad que hago caballo. Sí. Me mató lo que dijo esto de que por un lado dicen que hay mucha pobreza, pero al mismo tiempo dicen que hay sueldo, los sueldos son muy altos. Eso es increíble. Sí, bueno, es así. Estuvo muy bien, Bueno, pero volvamos al tema. ¡Maduro! ¿Qué? No me grité, que estás al lado, mamá. ¿No me dijiste, mi amor? No, estaba caída la página. Cortemos. ¿Cómo sabés? Que esto termina. ¿Cómo sabés? Si ni siquiera aprendiste la computadora, Arturo. No, sí que la aprendí, pero que justo que ahora se apagó. Pero... ¡Ay, Arturo! Cortemos porque a mí no me mientas, Arturo, a mí, Rosenblum. A mamá no se le miente. A mamita no se le miente. Uy, mirá qué bruja. Qué ¿No ves cómo me angustio cuando me mentí? No, mirá cómo siento la cabeza. Ay, ahí está. Ya me angustié. Bueno, no se ponga. Rosenblum. Ahora sí corto. Bueno, corte. Chau. Cortá, Bella. Rosenblum. Dámelo. Cortá, Bella, por favor. Corta. Qué angustia, Arturo, qué angustia. Hola. Hablo vos. Hola, ¿quién habla? ¿Contestá vos? No. Habla, contestá vos. ¿Quién? Pero sí, por favor, bueno. Soy respetuoso, ¿quién habla? No, soy Carlos Barragán, señora. Ay, me lo tendría que haber imaginado. ¿Qué? Todavía no te fuiste del país con Brancatelli, vos. Pero señora. No te fuiste. Pero no sabes más, Ahora somos un país en serio. Por favor, ¿qué país en serio? Somos un país en serio y plural. ¿Qué plural, señora? Y democrático. Mándala ¡viva pasear, el presidente! ¡Viva la, pero, ¡viva la nata! ¡Viva el por favor, déjese eso. Hable con un poco de seriedad. ¿Cómo terminan los buenos asados? A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud!